Muy bien, aquí estamos. Este bloque que fue presentado, hermoso, quedó por ahí el aviso, la invitación a ser que el miércoles ha sido. Estaba pensando en el día, ando un poco mareada con los días con esto de las vacaciones de los niños. ¿Cómo andamos, Silvia? Bienvenida. Bien, buen día, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu invitación. La verdad que una bendición todo esto. Yo me siento felizmente emocionada cómo se fueron dando todas las cosas, porque empezamos y nos conocimos en los últimos días de mayo, establecimos contacto. Este mes de junio como que hubo un gran movimiento y que vos venías con unos proyectos y cómo el universo conspiró para que se expandiera de esta manera. Contame vos y contale a la audiencia. Bueno, cuando nos conocimos yo tenía la idea de ampliar y de irme del consultorio donde estaba porque era muy chiquito. Y bueno, dije, me quiero mudar y surgió así. Después una compañera le digo, mira, ¿qué te parece si lo hacemos juntas? Bueno, y así en secreto, como quien dice, le contamos a otra que nos íbamos a mudar juntas, y dice, bueno, tal vez no sean dos, sean tres. Y al otro día vino otra persona, también amiga, y me dice, vos sabes que yo quiero empezar a hacer lo mío, y le digo, bueno, únete al grupo. Así que terminamos siendo cuatro y en un mes organizamos y bueno, hemos abierto el espacio. El espacio. Ser. Espacio del ser. Espacio del ser. Bueno, quiero destacar que Silvia Linares Enrique, ella hace biodecodificación. Vamos a ir presentándolas una a una para que la gente también vaya conociendo lo que hacen. Hoy va a ser una presentación así a nivel general, pero destacando esta labor que vos realizás, que es maravillosa y que tanto me ha pedido la audiencia, la biodecodificación. Y yo se lo dije a Silvia, ustedes como oyentes me piden y me pongo a trabajar, ofrecen, me pasan algún dato y yo busco. De hecho, llegaste así. Sí. Quiero volverla a saludar, espero que esté escuchando. A Flavia. No sé por qué le digo Fabiana. Tiene cara de Fabiana, de la Flavia. Cuando la veo en el Face, sí, pero divina. Y me pasa como con ella, que conozco mucha gente por el Face. Y cuando la veo personalmente no me doy cuenta. Pero una genia, porque ella fue quien pasó el dato para que pudieras estar aquí. Exacto, porque yo comenté que teníamos para publicar un evento que íbamos a hacer, un taller, y ella me dice, ay, pero tenés que ir a la radio. Y digo, ¿qué radio? Y porque yo como trabajo en la mañana, nunca escuchaba el programa. Claro. Y ella me dice, no, a Seres de Luz, tenés que ir. Entonces ella te mandó la solicitud, la invitación, después me pasó tus datos y bueno, y ahí nos comunicamos. Gracias a ella. Gracias a ella. Y bueno, y ahí en ese ejemplo me pasa con toda la audiencia, por ahí uno tiene una inquietud, otro otra, y vamos siguiendo. Y como que era una materia pendiente, el hecho de muchos me pedían la biodecodificación y no llegaba, tuvo que llegar con Silvia maravillosamente y ahora expandiendo el centro. Antes de darle paso a Mayra y de cambiar de terapia, destacar esto que estuvimos hablando en la inauguración. Esto que es maravilloso, que lo dijimos la última vez, pero surgió luego de eso por algo, porque nada es casual, que hay gente que dice, yo quiero hacer la bio, pero no me animo ya en una personal. Y es una posibilidad esto que vos brindás. Sí, como yo te contaba el miércoles, lo mío con las terapias grupales de decodificación surgió por amigas, porque en realidad nos juntábamos amigas a tomar café, empezábamos a las 6 de la tarde, terminábamos 4 de la mañana y nos decodificábamos todas. Y bueno, y después una amiga se sumó y una amiga de una amiga y terminó siendo un grupo y empecé a ver que empezaban a sanar cosas que ni siquiera sabían que tenían pendiente. Porque cuando vos estás en una charla, como surge con una amiga, de un tema te vas a otro y de otro te vas a otro y vos decís, eso me pasa a mí, eso te pasa a vos y entonces empiezan todos y les empieza a caer fichas. Sí. Y es increíble la energía que se arma, cómo se potencian entre todas y es fabuloso. El resultado es genial. Tengo resultados muy rápidos Y otro que todo depende de su tiempo, pero hay personas que les hace falta eso, el apoyo del igual. Porque tal vez creen, no, esto es una tontera, me pasa a mí nada más. Uh-huh, y exacto. Cuando lo escuchan en la otra, que es para la otra es un drama, dice, no, pero a mí también me pasa, nada más que yo creí que era a mí. Y uh-huh. Bueno, y así van saliendo, y es fabuloso. A mí me fascina hacerlo en grupo. Que tiene sus ventajas, como dijiste, y tiene esto que vamos creciendo en conjunto. Sí, sí, porque además también si hay una persona que todavía no sabe bien de qué se trata y va, puede escuchar solamente y bueno, uh-huh. y conocer, y ahí es cuando se empiezan a animar porque se empiezan a dar cuenta de las cosas que les empiezan a molestar o que le molestaba y no se daban cuenta. Cuando nos empezamos a espejar. Exactamente. Porque pasa por ahí, cuando nos empezamos a espejar y a ver. Sí. Y creo que todas las chicas, las que vinieron hoy con vos, que se integraron y que formaron sí. este hermoso espacio, han vivenciado las sesiones. Sí, sí. Pues, las charlas. La exacto. La terapia. Voy a saludar a Mayra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Con muchos proyectos, con muchas ganas, me imagino. Sí, la verdad que muy feliz de armar este proyecto con las chicas, que en realidad, como dice Silvia, surgió de un momento a otro y fue como muy mágico para uh-huh. nosotras, así que bueno, encaminándonos. Contale a la audiencia que de qué te encargás vos aquí. Bien. Yo me encargo de las terapias holísticas, uh-huh. que se enfocan más que nada en lo que es la integralidad del ser. Y trabajo con Reiki Usui, con uh-huh. Reiki Angélico, trabajo con registros akáshicos, con astrología y grafología. ¡Wow! Vos sos la grafóloga, ¿eh? Sí. Vos sos la que, ¿para qué? Voy a esconder todas mis escrituras. Estas son las que nos delatan, ¿viste? Cuando dice, ¿qué está pasando por ahí? Pues las letras dicen mucho, ¿no? Sí, las letras y los dibujos dicen mucho. Ah, tienes razón. En los sí. chicos también, en los grandes. En los chicos también, en los grandes. Pero sí. en los chicos que por ahí no sabemos, porque no suelen expresar todo en un dibujo y la manera de pintar dice bastante. Dice mucho, tanto lo que es el trazo del dibujo como los colores y las formas uh-huh. también, porque todo como que tiene una estructura y al dibujarlo uno va expresando lo que va sintiendo y va pensando inconscientemente. Bien, bien. Mayra Rosales, ella es quien hace todas estas terapias y el momento de relax, que es con Reiki y que uno no sabe qué va pasando. Esta terapia que milenaria, ¿no? Pero que logra como la primera vez esa magia especial en nuestro ser, ¿no? Sí, tal cual. Además, no solo comenzamos a sanar a nivel físico, sino que empezamos a sanar otros aspectos, como lo son las emociones, todo lo que tiene que ver con la expresión. Entonces, es holístico porque tiene que ver con un todo, ¿no? Con el ver a la persona desde todos los aspectos, no solamente físico. Y trabajás con la carta natal y vos sos quien se encarga de la escritura terapéutica. La que ella se encarga de la escritura terapéutica es Alejandra. Ahí vamos a hablar entonces en un ratito con ella, pero vos sí de la carta natal. Yo sí de la carta natal, uh-huh. sí, sí, sí. Qué eso bueno. Tiene que ver con la astrología. Eso iba a decir, porque muchas veces nos piden alguien que tenga conocimiento de astrología y que esté acá en San Juan, porque de hecho vienen a la provincia, pero no tienen la permanencia. Entonces está bueno que la herramienta ahora esté acá. ¿Sí? ¿Quién puede hacerse la carta natal? ¿Cualquier persona? Cualquier persona puede hacerse la carta natal. Lo único que hace falta son los datos del nacimiento, lo uh-huh. que es la fecha, uh-huh. y específicamente la hora para que la carta sea más exacta. Bien. Bueno, ella es Mayra Rosales, a quien voy a saludar ahora. No sé si alguna vez ha ido a la radio, a una radio, pues me dice. Bueno, lo tenemos Alejandro, que es el que coordina. Pues yo estoy feliz de que han venido todas y que se hayan animado, Yo agradecidísima. Pues digo, la radio es pequeña, el corazón es grande. Vamos a dejar para que no se agache. Ahí está. ¿Cómo estás, Alejandra? Alejandra Muro es ella. Exactamente. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. Bueno, felicísimas, estamos las cuatro. Yo soy Alejandra y hay una María Alejandra, en nuestro espacio del ser, que ella por hoy no se ha animado a la locución. Ella es la que va a hacer las meditaciones, por eso ya está en silencio. Bueno, ya María Alejandra ya la vamos a ir ablandando para las próximas oportunidades. Para las próximas, exacto. Y bueno, recién preguntaba sobre la escritura terapéutica. Ay, me encantó eso. Pues yo soy escritora desde chica. Claro. A ver, desasname. Desde chica, lo que he hecho, por ejemplo, hacer tipo, no diarios, pero sí escribir lo que siento. Expresar cuando estoy feliz, cuando todo eso se logra a través de la escritura. Exactamente. Así una como, sanación. Claro, como Mayra se dedica a analizar cómo se dibuja la letra o cómo uno hace los dibujos, en realidad la escritura terapéutica sería el contenido de lo que escribimos, qué escribimos, porque en eso plasmamos nuestras creencias, nuestros mandatos, nuestras emociones, pero así como, cómo reflexionamos, pero a partir de lo que escribimos, volverlo a reflexionar y cambiando lo que escribimos podemos también cambiarnos a nosotros mismos. Entonces también digamos lo que nosotros ofrecemos en Espacio del Ser es de lo holístico, es de la decodificación, es del coaching, nosotros también estamos incursionando en el camino del coaching. Qué guay. Entonces bueno, también en esta escritura terapéutica se aplican digamos las herramientas o las distinciones del coaching. ¿Por qué? Porque lo que escribimos es lo que tenemos adentro de nuestra cabeza y adentro de nuestra alma, pero observando y analizando eso que hemos plasmado desde nuestro inconsciente, porque es de donde viene, que es lo oculto de nosotros, lo podemos hacer consciente y podemos ir analizando qué nos hizo sentir tal situación en nuestra niñez, en este momento, y podemos ir diseñando hacia un futuro desde lo que escribimos, a empezar a escribir de otra forma, cambiar esas emociones. Entonces, de eso se trata ese taller. Qué bueno. Que ofrezco ahora, ¿sí? Qué bueno. Es maravilloso. Puedo decirlo sin haberlo hecho como taller y demás, que es real que dar testimonio del trabajo que seguramente vos le das otra forma, yo sin saberlo, mirar y hacer cuadernos que no escribo todos los días, pero del 2013. ¿Cómo al leer... Che, y eso escribí yo. ¿Cómo habré estado en ese un día muy eufórica y las palabras expresan una emoción y luego decís, no, ya no vibro con esto porque quizás algo lo escribiste como triste, otro desde la ansiedad y es empezar a ver, es muy bueno verlo. De todas maneras también hay que dejar claro que siempre, siempre sacar algo de nuestro interior, que sea de nuestra alma o de nuestra mente, nuestra racionalidad también, está buenísimo. El hecho de sacar desde alguna, desde la parte artística, desde el coaching, desde la decodificación, desde el reiki, desde la consultoría, desde las otras terapias holísticas que hay, ya está bueno esto de no guardarse, porque la manera de crecer y de sanar es justamente sacarla a través de algún tipo de expresión. Bien. Porque también en Espacio del Ser, ¿sí? Más allá de codificación, Silvia también va a ofrecer de sanar desde lo artístico, desde talleres, buenísimo. De pintura, de... Yo me he quedado enamorada de los trabajos que he visto solo del lugar, o sea, tienen que poner a la venta. Bueno, no sé si me anime yo a hacer. Es la idea también de ir expandiéndonos más. Es una casa bellísima. Está hermosa. Estamos todas, nos sentimos como en nuestro hogar también. Sí, así que nos cuesta mucho cerrar, poner llave, irnos a nuestros hogares. Así que, porque bueno, esa cuestión de que nos quedamos después que de estos cursos y talleres que damos y nos quedamos entre nosotros, como decir, bueno. ¿Ya? Es como estar con las hermanas o estar ahí en casa, en la cocina, mateando. Ese es el ambiente que hay. Exacto. Y bueno, ya que estás ahí tan suelta para expresarlo con tanta energía, quiero que presentes un poco. La casa es grande, ¿sí? Le ayudes a Silvia, a Mayra. Tenemos un consultorio donde se hace Reiki y todas estas terapias. Está en el otro donde se trabaja la biodecodificación. En el otro es donde estarás vos. Claro, en realidad, bueno, somos cuatro socias. Sí. Tenemos cuatro. 4 espacios. Nada más que tenemos uno más amplio, como tipo consultorio, para cuando vemos que el grupo es más grande, es más justamente. Grande. Y tenemos consultores así como más cálido, más chiquito. Entonces, tenemos, se pueden ir rotando. Claro, tenemos así como que, bueno, cada una sabemos dónde, porque, por ejemplo, la María Alejandra, que da masajes, tiene que tener, digamos, la camilla, tiene que tener batas, toalla. Pero bueno, la idea también es, de acuerdo a cómo se van dando los días, ir rotando los consultorios. O sea, también esa flexibilidad, digamos. Que es natural que María Alejandra hoy esté en silencio, porque ella trabaja y se expresa con las manos, amorosamente con las manos, y hace que la persona pueda entregar sus angustias y ansiedades, ¿o no, Silvia? Sí, lo que hace María Alejandra es magia en realidad, porque te digo que cuando nos hace un masaje, nosotras quedamos regaladas. Sí, no, sabes que no tenemos, es como una meditación, uh-huh. Es así que sí, ella se expresa con las manos. Maravilloso. Es indudable eso, porque crea magia, uh-huh. Porque a nosotras, cuando hemos estado haciendo las cosas de la casa, que si yo por ahí nos dolía el cuello o la espalda, venía y nos atocaba y quedábamos quedábamos nueva. Es así que sí, ella crea magia con sus manos. Bien. Y estos talleres de los cuales hablaba Alejandra, un poco vas a estar a cargo vos, he visto. Sí. Decime el nombre porque yo me lo olvidé. Pero veo que se trabaja y queda bellísimo sobre, ¿Sí? Sobre madera, sí. Sobre esos CDs que ya ni se usan, o alguno que se rayó y uno cree que no sirve más. Bueno, sí, sirve, lo reciclamos y podemos hacer un adorno para colocar en la ventana y, por ejemplo, cuando el vidrio le da el sol, entra como colores. La luz de colores. Son lacas vitrales. Lacas vitrales. Y queda espectacular, porque aún trabajándolo en la madera, por ahí le da como un toque de vidrio. Uh-huh. Entonces, no parece madera. No te queda como madera, entonces, y es muy bonito. Se pueden hacer muchas cosas, desde cuadros, cajas, portarretratos, todo lo que vos quieras se puede lograr con lacas, y a mí me fascina. Qué lindo. Porque también tiene un tema de que vos la laca la vas trabajando, pero no sabes el resultado final hasta que se seca. Uh-huh. Ah, bien. Entonces, es como un poco los mandala. Vos empezás a trabajar con un color, después seguís con otro y no sabes dónde terminás. Uh-huh. Entonces, cuando vos terminás el trabajo, vos decís, wow, ¿eso hice? Y sí, porque en realidad es lo que vos expresás, y muchas veces, como te digo, no sabes el resultado hasta que queda seco el material. Claro. Y es muy bonito. Bueno, las chicas, yo tenía en mi consultorio anterior, tenía un árbol de la vida. Ajá. Y todas las que llegaban me decían, qué bonito, ¿dónde lo compraste? No, lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? Y Mayra me puso... Estimuló. No, Mayra, a ver, no estimulación, me dijo, ¿a mí me lo enseñás? Ah, no. ¿O me lo enseñás? Ultimó, o sea, entonces. Sí, no, me ultimó que se lo enseñara. Así que le digo, bueno, y después cuando surgió esto de la casa, de trasladarnos, le digo, bueno, le hagamos las decoraciones con esto, así que las puse a todas a pintar. Pero de verdad se ve bellísimo. Sí, bueno, sí. La audiencia va a tener que ir a conocer primero esto, luego a vivenciar un taller, y de paso, obviamente, se hará algún masaje, una sesión de Reiki, vivirá cualquier taller de los que estén a punto de iniciarse. Puede hacer un recorrido. Empieza por un lugar y termina por el otro. Sí. Exacto. Que es un lugar de contención. Me encantó el nombre que le pusieron, Espacio del Ser, porque justamente apunta a sacar ese mago interior, exacto, como vos decís, ¿no? Desde la terapia que sea. Sí, porque eso es lo que, a ver, eso es lo lindo, porque vos empezás a ver que las personas empiezan a brillar con su propia luz, uh-huh. Empiezan a crear su propia historia. Y dejan de estar viviendo la historia que otro le dijo que viviera. Uh-huh. Entonces nosotros, con todas las terapias que hacemos y con todas las actividades, apuntamos a eso. A que la persona, desde lo que ella se sienta cómoda, empiece a sacar su propio ser, uh-huh. Su propio genio. Empiece a crear su propia vida, ¿sí? Y sin limitaciones, porque como vos dijiste, surgió... Nosotros organizamos esto de nuevo espacio en días, uh-huh. O sea, lo hicimos, nos juntamos un par de veces, lo organizamos y salió. Entonces vino un compañero que tenemos, que conocemos, y nos dice, no, dice, pero es increíble, yo te vi la hace 2 semanas allá. Dice, pero ¿cómo hiciste? Dice, ¿ya lo tenían pensado? No lo teníamos pensado de antes. O sea, lo organizamos así. Dice, ¿pero cómo se le dio? Y bueno, es el genio, le digo. Hicimos trabajar nuestro genio interior. Le digo, pide y se te dará. Aparte de no poner mente, porque ves que si le pones mente, que la mente es una herramienta maravillosa, pero muchas veces nos limita. Nos lleva a decir, no, che, pero a ver, es una casa muy grande. ¿Y qué más vas a poner? Estaba sola vos. Exactamente. Y voy a compartirlo, aparecieron las chicas. Sí, lo que pasa es que cuando vos dejás que surja, que fluya, y vos no le pones cabeza, tenés múltiples posibilidades. Y con la mente es lineal, es muy buena para algunas cosas realizar, pero cuando vos querés crear y querés generar prosperidad en tu vida, la mente es muy lineal y se limita. En cambio, el ser tiene múltiples, infinitas posibilidades. Inclusive, yo lo que veo que cuando dejan surgir eso, cuando dejan que fluya, el resultado siempre es 100 veces mejor de lo que vos creías. Totalmente, que era. Totalmente, sí. Entonces, es magia. Nosotros con la chica decimos, esto es magia, porque nos han pasado en poco tiempo muchas cosas. Y la verdad que nosotros a lo que apuntamos en el espacio es a no darle importancia a la carencia que las personas creen que tienen. Uh-huh. Porque las personas no somos carentes. Para nada. Pero nos han puesto el chip de que sí lo somos. Entonces nosotros, y lo hemos creído, lo seguimos creando y le damos poder inconscientemente. Exacto. Por el miedo. Exacto. Sí, obvio. Es que eso es lo que nos enseñaron y es lo que conocemos. Entonces, bueno, nosotros desde cada una de las terapias, de cada una de las charlas, talleres o actividades, apuntamos a eso, a que la persona vea todo lo que tiene. Porque en realidad somos seres divinos viviendo experiencias humanas. E ilimitados. Ilimitado, o sea, totalmente, tenés al ser divino. Infinito. Entonces, por ahí, cuando vos querés algo, deséalo, pedilo. Sentilo y anda por eso. Claro. Porque va a llegar, te lo garantizo, te lo podemos firmar. Si me encantó, de verdad que sí, de verdad que sí. Bueno, ahí va a sonar en el cierre todo lo que tienen las chicas, pero quiero destacarlo: biodecodificación, reiki, registros akáshicos, grafología, carta natal. ¿Quién es de ustedes la que hace mindfulness? Alejandra. Vení, Alejandra, aclárame lo que es eso porque me encantó. Sí, lo que pasa es que vos me preguntaste de la escritura terapéutica. Sí, bueno, yo también hago reiki, me encargo de lo que es inteligencia emocional. Uh-huh. Lo que es la parte de expresión relacionada con el teatro, porque yo soy profesora de teatro. Wow. Y esto del mindfulness es lo que es la respiración consciente, es uh-huh. el estar en el aquí y en el ahora. Uh-huh. Esto de la vorágine del vivir día a día, que nos tiene con ansiedad, porque vivimos pensando en mañana tal cosa, todas las actividades que tengo que hacer, el mañana no me va a ir bien económicamente, esto que decía de la carencia, Silvia. Sí, sí, sí. O en el pasado, que siempre estoy como atado a ese pasado que me pone triste, que me tira para atrás. Entonces, bueno, lo que propone desde la respiración, que es otra clase de meditación, porque hay muchas maneras de meditar, no solamente con esta meditación con música o guiada, como la que creemos que hay, el mindfulness es otra clase de meditación, pero es a través de en centrarme yo y enfocarme en mi respiración, y uh-huh. a través de eso que llegue la serenidad a mi interior y poder enfocarme en el aquí y el ahora y vivir en mi presente. Qué que bueno. Es la forma de atraer y crear todo esto, lo que nos explicaba recién Silvia. Nada vamos a crear si estamos angustiadas con lo que nos pasó ayer o preocupadas por lo que va a pasar mañana. Exactamente. Si no vivimos en el aquí y en el ahora, el mago interno que tenemos no va a fluir. Va a seguir en nuestro interior así oculto. Sí, o sea, está esperando que le abramos esa puerta, pero justamente enfocados en el hoy, en lo que estamos viviendo en este momento. ¿Y vos lo trabajás en talleres o en sesión personal? No, en realidad lo que voy a proponer es un taller. Ah, bien, perfecto. O sea, ya después que inicie el de la escritura terapéutica, viene el de mis funes. Usted publique todo que le vamos a dar discusión. Claro, porque a la gente no es que sea difícil, uh-huh. sino que nos cuesta estar presente en el aquí y en el ahora. Sí, estar sí. disfrutando este matecito, sí, el hecho sí. que hayamos venido a la radio. Sí, o, sí. por ejemplo, me junto con mis amigas a ir al cine. En vez de eso, ya estoy pensando en que cuando más tarde salga que del tengo cine. Que ir a mi... Bueno, eso, el estar en ese momentito de lo que haga, el estar disfrutándolo... diría el libro del Caballero de la Armadura Oxidada, el disfrutar el camino, uh-huh. Ese camino del día a día, lo que hay alrededor, con las personas que me encuentro, tiene un aprendizaje, porque la vida todos los días nos propone otra cosa. Sí. La cultura colectiva y lo colectivo nos propone otra cosa. Entonces, es así. Por eso esta idea de hacerlo en tipo curso, como para esta herramienta que la internalicen las personas que vayan. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a estar bien atentas a todo lo que vas a ir proponiendo, ¿sí? Bueno, te agradezco muchísimo. Te despido a vos primero. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Nos vemos. No. Muchas gracias por abrirnos tu espacio. Por favor, la agradecida, los agradecidos somos nosotros. Gracias, Mayra. Mayra Rosales. Mayra Rosales, sí. Muchas gracias, Silvia. Gracias por estar aquí, por la entrega y por todo lo que ofreces. Dale, muchas gracias. Y invitamos a la audiencia para que, bueno, pueda apreciar cada uno de nuestros talleres y cada una de nuestras terapias. Perfecto, ahí vamos a seguir invitando e insistiendo en los diferentes talleres que ofrezcan. Le agradezco a María Alejandra Balmaceda, ella como... masoterapeuta, vendría a ser, ese amor que pone en los masajes. Y una próxima vez, por supuesto, si lo siente, quiero destacar eso también, el respeto que todos tenemos que tenernos. Y ella hoy sintió venir, acompañar, estar, que ya es bastante, ¿no? Sí. Vos me hablaste en privado, no vamos a hablar nada al aire, pero me parece maravilloso que hasta hoy ella ha ido... alcanzando muchos y hermosos logros. Entonces, sí. creo que ya es muchísimo que esté acá. Así es que yo te agradezco desde el alma que estés. Y una próxima, cuando lo sientas, que compartas en palabras lo que sientas, va a estar bien. Y si no, también, perfecto. Sí, porque de eso también hacemos nosotros en el espacio. O sea, siempre respetamos y hacemos hincapié en eso, en que cada persona tiene su tiempo para hacer lo que sienta cuando lo sienta. Exacto. Porque estamos acostumbrados a que nos impongan cosas. Tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer otra, debes esto, debes aquello, y así no funciona. La idea es que cada uno se puede expresar cuando lo sienta y en la forma en que lo sienta. Y que se sienta cómodo, y de eso se trata. Así Exacto. es que yo feliz y agradecida que hayan venido las cuatro y que en esta presentación quede claro a la audiencia lo hermoso que se armó. Y el primer mensaje es eso, que quiero insistir en destacar, que no hay nada imposible. Cuando nada. Uno de verdad lo quiere y lo siente, el universo, y el mensaje es claro, el sí. universo lo escucha y lo plasma. Exactamente, es así. A nosotras nos resultó. Y no solamente con este tema del espacio, en realidad en nuestra vida estamos todo el tiempo creando cosas nuevas y hemos cambiado muchísimo nuestras vidas personales, y eso es lo que queremos transmitir, que si nosotros lo logramos, lo puede lograr cualquiera. Sí, sí, sí. sí. Porque como vos decías, tuvimos el día de la inauguración un charlando, tenemos resultados, y vos viste algunos resultados sí, ahí de personas sí, me encantó. Que estaban. Y es eso, apuntamos a eso, a que cada uno logre lo que desee, ¿sí? Y que sepa que lo puede hacer, no importa que le dijeron que no. No. El mensaje es ese, y lo voy a repetir siempre porque yo lo logré, entonces, y mis colegas lo logran, entonces se puede lograr. Esto simplemente lo tienen que decidir. Espacio del ser es tiene mucho de similitud con seres de luz. Seres de luz es lo mismo, es un trabajo amoroso e interno de Alejandro sí. y mío, sí. y es ponerlo al aire y decir lo mismo que dicen ustedes. Vamos que se puede. Exacto. Elegí lo que te guste y no lo pensés más, ponele ganas. Decidilo y hacelo, anímate y empezá. No importa cómo, ¿sí? Porque el cómo te lo da... el universo, en realidad. Sí, sí, sí. Vos decís, quiero esto. Y empiezan a aparecer las cosas, empiezan a aparecer señales, aparece una persona, aparece otra, o aparece una dirección o algo, ¿sí? El cómo te lo da el universo. El universo. ¿Sí? Y simplemente tenés que estar atento. Vos decís, quiero esto, voy por esto, y hago el camino y aparece. Y sigamos señales. Exactamente, sí, señales sigamos y todo señal. Fluye. Es así. Sí, es así. Bien, bueno, te agradezco mucho, Silvia, por abrirte, por escuchar, por seguir señales y por mostrarlas al aire. Sí, a mí yo quería agradecerte porque como yo dije, estos son señales y vos fuiste una señal en mi camino. Así que gracias por eso, gracias por este espacio que creás para nosotras y para todas las personas, porque eso es muy valorable, ¿sí? Porque no hay muchos espacios donde uno pueda expresarse y pueda dar a conocer estas cosas para que las personas se superen a sí mismas. Es así. Entonces, gracias a vos por esta invitación y este espacio que tenés. Y por muchos espacios más para que, como hablábamos ese día, de repente muchos comunicadores y muchos medios se hagan eco. Sí. No hablo netamente de San Juan, sino también de... a nivel nación, exacto, a nivel planeta, nos sí, ampliemos más y más, exacto, que hayan muchos mensajes así de este tipo. Así es que gracias. Espacio del Ser está integrado, voy a insistir en los nombres, Silvia Linares, Mayra Rosales, María Alejandra Balmaceda, Alejandra Muro, y está en General Hacha 138 Norte, entre San Luis y 25 de Mayo, desde el miércoles pasado, por eso es la euforia y la alegría y todo esto. Ahora vamos a compartir imágenes y demás. Y bueno, es decir, gracias por elegir Seres de Luz para presentar amorosamente lo que ustedes entregan a la audiencia. Así es que gracias. Gracias a ti. Gracias a vos, sí. Bien, gracias, Espacio del Ser. Ahí está Alejandro con una oyente. Vamos a ver, no sé quién es, si es un hombre, no me pueden escuchar ahora ellos, pero se está acercando la audiencia. ¿Se animará a venir por aquí, Alejandro? Vení. ¿Te animás a decir un hola y decir tu nombre? No pensés que estás al aire, vení. ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. Ella me habló. Es una de las tantas que se anotó para el concurso. Contame, porque esta es una posibilidad. Ahora enseguida vienen los chicos, pero una posibilidad linda que tenés de hacer el seminario. Sí, la verdad que sí. Agradecida. Nerviosa porque estoy hablando. No lo pensemos. Me cuesta mucho hablar. Y nada, agradecida y espero... Seguro que voy a aprender mucho. Así que gracias a las... También las estaba escuchando las chicas. También vas a ir por Espacio del Ser, sí, seguro. Muchos éxitos. La verdad que muy lindo lo que vengo escuchando. Y bueno, eso nada más. Gracias, Andrea. Bueno, un gusto. Un placer, esto fue como muy improvisado, gracias. Pero quería, gracias por estar. Estaban justo al aire y yo estaba marcando el cierre, Alejandro, y quería que supieran el por qué no, el cierre no entraba ahí nomás, pero de paso, de curiosa, voy a decir la verdad, quería saber cuál de las oyentes era, porque me encanta, se ríe Alejandro porque no me conoce, no podía con mi genio, quería saber quién era, porque no siempre se animan a expresar. Y cuando mandan un mensaje, yo lo bendigo y lo agradezco, y es maravilloso que podamos juntos crecer desde lo que eligieron. Así es que, bueno, hoy es Andrea, hay muchos que van a venir a retirar su premio, y bueno, que se acerquen a lo que sea, que sientan en este programa, ya es una bendición porque se están escuchando y como dicen las chicas, están escuchando ese mago interior que todos tenemos y muchas veces miramos para otro lado y no le damos piola. ¿Eh? En algún momento del camino nos cae la ficha y decís, ¿cómo no lo escuché antes? Y eso es lo que estuvimos hablando esta semana con las chicas. Así es que gracias Espacio del Ser, en pleno centro. No hay excusa, cualquier colectivo te va a dejar cerca como para llegar y tomar alguna de las terapias. Gracias. Espacio del Ser, donde se produce tu transformación. Biodecodificación, Reiki, registros akáshicos.